Eres motivación. Le pedí que me ayude con una visión que me llene entera de satisfacción. A mí me gusta cuando baja downtown. Le pido que se quede ahí enviciado. Me dice baby, suelo interesado. Si quieres ven y quédate otro round. A ella le gusta cuando bajo downtown. Me pide que me quede ahí enviciado. Le digo, mami, estoy interesado. Si quiere yo me quedo pa' otro round. Que me quede otro round, tanto que me ha rogado. Ya lo tengo aficiado, yo te he observado. No aguanta, se adapta, me dice. No quiero que termines, es un misterio pero no de cine. En las noches soy yo la que define. Todo lo que va a pasar, a mí no me tienes que mandar. A mí me gusta cuando baja downtown. Le pido que se me dice baby, suelo interesado. Si quieres ven y quédate otro round. A ella le gusta cuando bajo downtown. Me pide que me quede ya enviciado. Le digo, mami, estoy interesado. Si quieres yo me quedo pa' otro round. Sé que me quieres ver bajando por toda tu piel. Sé que quieres que me quede. Enredarte en mis piernas es lo que quieres. No se vale el empate. Esto es hasta darle a que mate. Hasta que uno de los dos se mate. Si quieres yo bajo y de una me pongo pa'l trabajo. Suelta el estrés, baby, yo te relajo. Se pone bella, me dice que ya sigue ahí, que la tengo viendo las estrellas. Se me acelera, hasta abajo se va. Y como ella lo hace, no lo hace cualquiera. En su cuerpo puedo ver la definición. Se ve que lo trabaja, eres motivación. Le pedí que me ayude con una visión que me llene entera de satisfacción. A mí me gusta cuando baja downtown. Le pido que se quede ahí enviciado. Me dice baby, suelo interesado. Si quieres ven y quédate otro round. A mí me gusta cuando baja downtown. Le pido que se quede ahí enviciado. Me dice baby, suelo interesado. Si quieres ven y quédate otro round. Anita, you got me. Sky rompiendo, rompiendo el bajo. Man down, man down.